Bien, musiquita melosa para comenzar y radia. Saludar a toda la gente que está estudiando, la gente que está trabajando, la gente que está cultivando. Y traerles un poquito de información, a ver qué les parece para arrancar esto. La Universidad de La Laguna colaborará en la formación del profesorado del Sáhara Occidental. Sí, la Facultad de Educación tiene un decano y unos profesores que han pasado por los campamentos de Tinduf y han dicho, uff, aquí hay que hacer algo, hay que estar más conectados, y se han puesto a ello. Así que han promovido una iniciativa en la que han implicado también al rector y han suscrito un convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Enseñanza y Educación de la República Árabe Saharaui Democrática y la Universidad de La Laguna. Javier Bardem pide tu apoyo al pueblo saharaui. Aunque no ha salido demasiado en los medios de comunicación, pero sí bastante en la prensa rosa, Javier Bardem, desde el Sáhara, ha pedido, junto con otros actores y artistas que han viajado a los campamentos de refugiados en Tinduf, que se apoye al pueblo saharaui. Hay una página web, Todos con el Sáhara, donde piden apoyo. En Sevilla, en Plaza Nueva, el jueves 24 de mayo a las 7 de la tarde habrá un acto en apoyo a los presos políticos saharauis que sufren en cárceles secretas marroquíes. Se escenificarán las torturas a las que son sometidos los detenidos y detenidas saharauis, y se denunciará, por tanto, el desamparo de estos detenidos y presos en los territorios del Sáhara Occidental ocupados contra la ley por Marruecos, las torturas constantes, la violación sistemática. Todo eso en Plaza Nueva, en Sevilla. Y en Cádiz, cinco profesores con una vela hecha con sábanas han lanzado un proyecto. Desde una balsa con una vela hecha con sábanas, hacer pensar a los alumnos en la inmigración, en el reciclaje, porque la balsa está hecha con botellas de plástico atadas con unas cuerdas, un mástil de tubería de PVC, y nada, hoy partirán desde la playa de la Victoria de Cádiz para alcanzar la de la Caleta al otro lado de la ciudad, y llaman así la atención sobre la precariedad de los viajes que sufre tanta gente que intenta mejorar sus condiciones de vida, al igual que lo hicieron los heroicos y heroicas canarias, y que sacaron de la pobreza este archipiélago al extranjero emigrando a América. Emigrando y trabajando duramente día a día. Never get you. ¿Qué pasa en Babilón? ¿Qué pasa en Babilón? En Babilón pasa que la ONU, la Organización de Naciones Unidas de Babilón, reconoce la relación de los biocombustibles, la especulación y la subida del precio de los alimentos. Es decir, que hasta un señor muy bien vestido y muy apoyado y con una carrera muy diplomática y cortés tras él, que se llama Jan Ziegler, dice desde su puesto de relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, hay que retrasar al menos 5 años la producción de biocombustibles si no queremos que la gente que se está muriendo se multiplique y sean más y más y más los que mueren. Así que el mercado de los biocombustibles está causando un crimen contra buena parte de la humanidad. Lo ha afirmado directamente y ha aprovechado su posición en este trecho final de su mandato para decirlo. Tal vez si acabara de entrar no lo decía, pero bueno, lo ha dicho. Ahí está. Las Naciones Unidas lo reconocen. También Jan Ziegler criticó al Fondo Monetario Internacional porque le atribuye una profunda responsabilidad en el escenario especulativo que multiplica el incremento de los precios. Y ahora mismo esta noticia se la dedicamos a los sacerdotes y las sacerdotisas de lenguas antiguas y de civilizaciones perdidas de las cuales somos herederos, que sobreviven en un rincón de algunas oscuras universidades, unos departamentos de algunos institutos y también en la cooperación, en la producción de tomates y en cualquier otro sector, aunque también llevan en sus manos el fuego sagrado. Somalia se lanza a la calle por el aumento del precio de los alimentos. Miles de somalíes se han lanzado a las calles de Mogadiscio en protesta porque no pueden comprar y porque no se les vende los alimentos. Los precios de los alimentos han subido, hay una hiperinflación, se sufre sequía y además Estados Unidos, movilizando también las tropas de Etiopía, ocupó Somalia y alteró la situación recientemente, hace un año y medio aproximadamente. Pero no es solo en Somalia donde la gente está protestando porque los precios suben y no pueden comprar la comida. Tenemos delante la fotografía de una mujer senegalesa en una manifestación. En una mano tiene una barra de pan, en la otra mano tiene un recipiente hecho con una calabaza y que contiene arroz, parece, un cereal, arroz o mijo. Una fotografía y hay un montón de gente también con ella y está protestando por lo mismo, por el aumento del coste de los alimentos. Hasta tal punto ha llegado la cosa que el presidente de Senegal, el mismo presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, ha propuesto que se suprima la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO. Dice: he reclamado siempre el traslado de la sede de la FAO a África, donde viven los enfermos que pretende curar, pues no se justifica su presencia en países desarrollados. Ahora voy más lejos, hay que suprimirla, y sus activos trasladados al Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, que podría convertirse en un fondo mundial de asistencia a la agricultura con sede obligatoria en África. Esto aproximadamente fue lo que dijo Wade, que es quien está detrás también de la violenta represión de la Asociación de Consumidores de Senegal, de la cual nos hicimos eco hace pocos programas, que tienen una página web y tienen ahí vídeos de cómo reprimieron violentamente la manifestación donde protestaban por el alza de los precios. Wade dice que los africanos deberían negar la continuación de una política de limosna y de humillación. También criticó el papel de algunas ONGs humanitarias que acusó de desviar los fondos destinados a ayuda alimentaria. Y ofreció como modelo de intervención la cooperación española, que ha permitido a su país lanzar el Plan Retorno a la Agricultura, REVA, un plan en el que hace 3 semanas se inauguró una finca moderna de 50 hectáreas. Y curiosamente, toda la gente de Senegal que conecta con el Aula de Solidaridad, con el Puente Humano, con la plataforma Todos Somos Migrantes, nos dice que ese plan no sirve para nada. Lo que sí sirve es que hay 42 personas que se van para allá. 42 jóvenes con sus profesores, desde el Instituto de los Gladiolos y el Instituto María Pérez Trujillo del Puerto de la Cruz, se plantan en Senegal el 29 de mayo para ver qué es lo que realmente ocurre, para continuar su formación ya junto con la gente de allá y juntos descubrir qué es lo que va mal y empezar a poner solución a ello. Fasini, fait du bolocas, fun, niwal, sunuka, tchimidina. Ya podemos anunciarlo el sábado 31 de mayo aquí en la Asociación de Genetos. De Geneto, perdón, va a actuar El Último Grito del Perenquén y Rebaño de Dios. Esos dos grupos de música canarios van a tocar aquí. Y van a escuchar también a la gente que está por África y por el Sáhara. Y esa música se va a esparcir por toda la geografía africana a la que alcance la onda de Radio Geneto. Buena noticia, en Tanzania han nombrado a una diputada albina para que pueda frenar los ataques al colectivo albino. ¿Quiénes son los albinos? Pues los albinos que aquí en Europa o en otros lugares donde la mayor parte de la población es blanca se distinguen por ser especialmente blancos y por los ojos y por el pelo, pues imagínense, en África se nota mucho más, porque sufren especialmente el calor, el sol, por la piel que tienen, y además sufren a veces la aislación social o el rechazo social. Afortunadamente mucha gente está cambiando eso. El cantante Salif Keita, albino, ha conseguido éxito y renombre internacional. Y hay otros albinos. Y como una anotación curiosa, hay una teoría de la evolución humana que sustenta que la raza blanca, que es posterior a la negra, pudo derivarse a partir de la variación que eran los albinos, y porque de pronto los albinos se adaptaran mejor a una situación en la que hubiera menos sol. Es decir, al emigrar desde África, los albinos habrían podido desarrollarse y ser más competitivos, estar mejor adaptados al medio cuando llegaban, pongamos por caso, a la actual Alemania, que los negros no albinos. Pues es una teoría. Si por desgracia nos convirtiéramos en pobres y tuviéramos que emigrar a un lugar donde hubiera más recursos y más posibilidades, cosa que puede ocurrir, porque ya ha ocurrido muchas veces, nos podríamos encontrar con que nos hacen prisioneros. Y en el caso de que llegáramos a Letonia, nos podrían hacer prisioneros hasta 20 meses. En Alemania 18 meses, en Malta 18, en Polonia 12, en Austria 10 meses, en Bélgica 8 meses, en Hungría, en Chequia, en Eslovaquia, en Eslovenia 6 meses podrían también tenerlos prisioneros. En Grecia 3 meses, en Luxemburgo también, en Portugal e Irlanda 2 meses, en España y en Italia 40 días, en Francia y en Chipre 32 días. Pero en Reino Unido, en Suecia, en Holanda, en Dinamarca, en Lituania, en Finlandia y en Estonia, podrían retenernos indefinidamente. Podríamos quedarnos en ese limbo sin que ninguna ley nos amparara. Pues bueno, contra eso es contra lo que están luchando las radios comunitarias, llevando comunicación a centros de internamiento, intentando quitar la opacidad que se sufre ahí dentro, porque al no poder entrar la prensa, ni las ONGs, ni nadie, no solo no se puede saber lo que ocurre, sino que ocurren cosas que no deberían de ocurrir. Y la única manera de llegar a saberlas es el testimonio directo de alguien que está o ha estado ahí dentro. Afortunadamente hemos empezado a tener algunos de esos testimonios y hemos empezado a movilizarnos. Desde Radio Contrabanda en Barcelona, Radio Geneto en Tenerife, Radio Onda Común también en Tenerife, Radio Vallecas, Radio Enlace, Radio Almenara en Madrid, juntando fuerzas para crear comunicación y apoyándonos, como no, en dos portales de internet donde pueden enterarse de lo que realmente ocurre ahí dentro. Rompamoselsilencio.net, rompamoselsilencio.org, masvoces.org. Ahí están archivados muchos de los testimonios telefónicos que hemos podido recibir durante los últimos tiempos de los centros de internamiento. La Unión Europea se está planteando en este mes de mayo validar, ampliar a 12 meses, perdón, a 18 meses, el tiempo máximo en el que puede ser la gente detenida en ese limbo. ¿Qué música nos está regalando DJ Pili? Estamos escuchando a Vieux Diop y esta canción está recogida en un disco que se llama African Voices, Voces Africanas, Songs of Life, Canciones de Vida. Vieux Diop viene de una antigua familia en la que la creación y recitación de la música era algo principal. Vieux Diop viajó en 1983 desde Dakar a Detroit y allí empezó a introducir a las audiencias norteamericanas en la música y los instrumentos de su tierra natal, Senegal. sogno birlo, comandante utena. Estamos preparando una buena parranda aquí en Geneto para el día 30 y 31, un día de Canarias íntimo y movido, ¿no? Sí, si Dios quiere, sí. Una buena parranda. ¿Qué hace falta para una buena parranda? ¿Qué hace falta para una buena parranda? Un timple y una guitarra y que la sepa tocar bien. Un timple y una guitarra y que la sepa tocar bien. Y un poquito de acompañamiento puede venir bien, ¿no? También, bueno. Un vinito. Una que sea una banderita, una castañuela y alguien que la mueva. Venga, eso y un poco más tendremos aquí en Geneto el día 30, ¿no? Un vasito de vino bueno. Un par de cervecitas, una tapita aunque sea de carne cabra. Pues vamos para allá, el día 30... Tendremos parrandita aquí en Geneto y el día 31 continuamos. Hacemos que sea unos tollos picantes o algo. O una chuleta a la plancha. Ahí en Vale. Pues eso vamos a tener por acá. Si se quieren ir apuntando, ya saben, no tienen más que llamarnos al 922-63-38-48 y el correo avgeneto@yahoo.es. Hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, you, hey, Estamos escuchando a los niños de los ojos rojos y en breve vamos a escuchar a Felisa. Felisa, manifiéstate. Aquí estamos. ¡Ey! ¿Cómo va todo? Pues bien, en principio trabajando para conseguir los propósitos que nos hemos marcado. Bien, Felisa. Eso es lo más importante. Felisa es... A ver, me permito la libertad de decir la cabecilla, la instigadora, la cómplice fundamental de todos sus alumnos y alumnas de los gladiolos para conseguir el objetivo de plantarse en Senegal el 29 de mayo. Sí. Bien. Si llamar instigadora es querer conseguir las cosas, entonces lo soy. Venga, promotora, luchadora. Es difícil, ¿no? Es difícil conseguir... Sí, es muy difícil en principio conseguir, pues, no hacerlo, porque los chicos ya trabajan suficientemente para conseguirlo. Pero sí que necesitamos a veces un montón de apoyos de otras entidades y no pienso que es que no quieran, sino que muchas veces tampoco quizá no entienden la finalidad con que lo hacemos y demás. De todas maneras, en este momento estamos teniendo apoyos y no solo para este año, sino que pensamos continuarlo. Este año vamos a tener un apoyo por económico por parte del Cabildo y bueno, no será mucho, pero una ayuda nos viene siempre bien. El resto tú sabes que lo harán los chicos a través de sus comisiones de trabajo y bueno, en principio lo que se trata es de que ellos entiendan también cómo se consiguen las cosas, cómo se hace un proyecto y cómo se va a hacer una intervención allí, porque vamos a trabajar. Son animadoras y animadores socioculturales. Sí, somos animadores y animadoras socioculturales de Lies los Gladiolos, que la verdad es el ciclo, bueno, ahora mismo que aquí en Santa Cruz no existe sino ese, de animación me refiero, los gladiolos, uh-huh. Y por lo pronto lo que vamos a intentar llevar a la práctica el proyecto teórico que también hemos creado. Bueno, esto es algo sin precedentes, ¿no? La historia del centro, imagino, y aparte del centro, de bastante más gente, ¿no? Sí, bueno, nosotros no tenemos ninguna constancia de otra experiencia en animación y mucho menos como lo estamos llevando nosotros. Bueno, no es importante, sino el objetivo final, es lo único que nos interesa. Ellos saben que, bueno, nosotros estamos también aquí, trabajamos en centros de inmigrantes y tenemos contacto directo con ellos y queremos, de alguna manera, que ya que es también un poco su trabajo y como es una gran labor social la que hay que desarrollar, también quiero que ellos conozcan en la realidad y hagan ese análisis de la realidad que nosotros hacemos aquí cuando estamos haciendo un proyecto, pero que lo hagan allí, que lo hagan en Senegal. Que vean cuál es la realidad de la gente que emigra, que viene hasta aquí. Y también, no solo que vean la realidad que tienen, sino que colaboren y que abran vías de comunicación para mejorar la situación. Eso es lo que creo que en el fondo es lo que interesa. El epicentro de la acción va a ser la ciudad de Luga, ¿verdad? Sí. ¿Y con quién han contactado? ¿A quién tienen planeado conocer allí y visitar? En principio hemos contactado con Amadou, que es un profesor, y también quien nos va a ayudar, bueno, son miembros de Puente Humano, de la ONG, ¿no? Uh-huh. Y entonces ellos pues nos van a apoyar durante todo el viaje. Y también vamos a hacer un intercambio pues con un instituto de Luga, el Instituto Sal, ¿no? Bien, Instituto Malik Sal. Malik Sal. Entonces, sí. Bueno, se continúa una cadena que comenzó hace ya 4 años, era muy poquita gente al principio, pero ahora de pronto es mucha la gente que está comunicando directamente, sin intermediarios manipuladores, sino con facilitadores que lo que intentan es que el contacto sea completo y directo y absolutamente limpio, ¿no? Y eso es lo que van a disfrutar todos estos 42 personas que van a estar ahora en Luga con otra gente de allá también. Bueno, somos 45. Uh-huh. Quería decirte que en principio yo conté mal. ¿Contaste mal? Conté mal, sí. ¿Sí? Son 45 personas. Mejor que mejor. Sí, sí, 45, sí. Entonces. Somos 45, mira. En principio... Uh-huh. Y todavía tenemos otra persona pendiente. O sea que son, en realidad son 46 las personas que íbamos al viaje. Y bueno, en principio está una persona pendiente por cuestiones de trabajo, pero el resto estamos todos ahí. Uh-huh. Y también decir que van 7 compañeros del 10 María Pérez Trujillo, del Puerto de la Cruz. 7 compañeros de María Pérez Trujillo, y entonces, ¿cuántos? A ver, 37. Pues sí, 37 de Lies Los Gladiolos y 7 de Lies María Pérez Trujillo, por ahora. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Nosotros estamos siempre abiertos a la posibilidad de que hayan otros y otras personas que quieran unirse a nosotros. Bien, bien, bien, bien. Entonces tenemos un movimiento importante. Y estamos intentando comunicar con Paul Miñán, que es miembro del Puente Humano. ¿Has podido conectar directamente con él? El otro día solamente. Hablamos por teléfono, pero él está dispuesto a colaborar con nosotros. Bien, pues estamos intentando conectar con él, pero tenemos un problema técnico. Pregunto desde aquí a Pili si es posible hacerlo entrar. A ver, va a probar. Se ha cortado la conexión, ¿no? ¡Ay! Queríamos ponerlo ahí, hablar contigo. Es una pena porque es la manera de ver en directo, ¿no? Claro. Cómo las personas podemos comunicarnos y tener intereses comunes y ver cómo logramos las cosas, ¿no? Espera un momento, vamos a ponerlo. Un poquito de música, venga. Un poquito de música. A ver si se puede. into your eyes, I don't know what to say. It's been so very long, we've been waiting for this day. When you give me that smile, I don't know what to give you back. So I say, oh, look at that. Look at the beauty of that. Look at the beauty. When I look into your eyes, I see your universe. And how much better your life could be, and how much worse. I see all that you've done to try and keep your hope intact. Look at the beauty of that. Oh, look at that. Look at the beauty of that. Look at the beauty. Oh, I guess I was blind until I realized the sun only got the beauty of that. Estamos probando maravillas técnicas para ver si tenemos juntos a Paul Miñán y Felisa. ¿Estáis ahí? Hola, a ver, ¿os escucháis bien? Sí, en principio sí. Fantástico, pues Felisa trabaja desde Tenerife, Paul desde Senegal y nosotros un poco en medio desde el aire, aquí en la radio. Está. Nunca le he preguntado a Paul qué espera él con nuestro viaje. Ahora es una buena oportunidad, ¿verdad? Perfecta oportunidad. ¿Escuchaste la pregunta, Paul? ¿Vale? Uh-huh. Sí, te pregunto, Paul, ¿Sí? ¿Qué esperas tú con nuestro viaje? Que se hagan muchas amistades entre ustedes y los senegaleses. Que descubran todo lo que hay en nuestro país, la gente, su hospitalidad, su teranga, y que sean, digamos, los, ¿cómo lo voy a decir? Bueno, los embajadores de nuestro país en el suyo y en Europa. Bueno, y que la verdad vivan lo que viven los senegaleses, sepan lo que somos nosotros, lo que constituimos, lo que es nuestras ambiciones. Que descubran a Senegal y a los senegaleses, es lo que yo espero de su viaje, y que se pueda, bueno, que cosas así se puedan repetir, que vengan otros canarios, otros españoles, que vayan senegaleses a Canarias, a España, y que el intercambio sea muy, muy, muy provechoso para unos como para otros. Bueno, es lo que espero de su viaje. Sería el comienzo de un largo intercambio intercultural y todo lo que sea. Eso es lo que sí, es. Sí, sí, sí, sí. Intercultural, humano, de humano. Amistad, como tú bien has dicho, y que podamos establecer otros vínculos, ¿verdad? Que sí, más cercanos. Eso es fundamental. De todas maneras, yo te hacía la pregunta porque en realidad nosotros vamos con esa intención. Eso es lo que nosotros queremos también. pero me gustaría también pues que los demás se enterasen o por lo menos supiesen cuál es nuestro interés en hacer este viaje. Eso también me gustaría saberlo, la verdad. Ya lo has dicho tú. Nosotros en realidad queremos conocer todo. Queremos estar ahí, queremos ver pues lo que tú has dicho, cómo viven, cuál es la realidad de Senegal, en qué medida se puede colaborar y abrir vías de comunicación, que al fin es lo que conduce a la gente al desarrollo y a crecer, tanto culturalmente como personas, ¿no?, humanamente. Y qué bueno, este es el mundo que tenemos y por qué no mejorarlo un poquitito. ¿Por qué no? En eso estamos nosotros. Bueno, hay que decir que... Tienen las ganas, sí. Que tienen las ganas y la verdad con las ganas y la voluntad todo irá bien. Eso es, en eso confío mucho. Sí, yo estoy muy contenta, sobre todo por la parte de trabajo, que yo siempre les doy las gracias. Ustedes lo saben, por lo menos a Madu sobre todo, que tal vez he tenido más tiempo del contacto, ¿no? Siempre le doy las gracias por el trabajo que es para nosotros, porque es importantísimo, de verdad, ver cómo ustedes también, pues un poco se molestan en acogernos y en colaborar para que las cosas estén bien, ¿no? ¿Cómo no, van preparando? Molestia, al contrario, es todo un placer hacerlo, es un honor. La verdad. ¿Cómo podemos decir? Nos han estado buscando el alojamiento, nos han estado que todos los transportes funcionen y sobre todo, o sea, lo que es un poquito toda la infraestructura para nosotros poder realizar este viaje. Porque la otra parte ya nosotros sabíamos que la teníamos, ¿no? La parte de cultural, ¿no? Del intercambio, lo que es la parte educativa. Pues sabemos que eso no iba a fallar, ¿no? Pero siempre tienes tus dudas porque dices, oye, bueno, ¿qué es que tengo que buscar hotel? ¿Qué es que para los chicos? ¿Qué es que tengo que buscar un transporte? Bueno, la verdad que todo ha sido más fácil de lo que me imaginaba gracias a vuestra ayuda. Y sigo dándote las gracias, Paul. Pero las gracias primero a Maduro. Yo de momento no estoy haciendo mucho, pero... Creo que en un futuro próximo y de ahora en adelante seguiré haciendo para que todo pase bien. Bueno, tú eres el que nos vas a recoger al aeropuerto, ¿no? Claro. Además hay que decir que... Estoy intentando preparar un comité para la acogida. Lo sé. Y de todas maneras, que decir que la labor de todos los miembros de Puente Humano no es aislada. Estamos ahí, uno llaman al otro y de alguna manera nos vamos, no sé, organizando para que no falle, ¿no? No hay fronteras. No hay fronteras. No puede fallar. Hay que decir además que Amadou y Paul hablan español de maravilla y eso es fantástico también para hacer de puente. Sí. Y no solo habla muy bien, sino que también escriben. No. Con la voluntad con que vienen y la determinación y con gente como Rafa a su lado, la verdad no puede fallar nada. Bueno, por supuesto. Y que además, no, Paul, yo estoy convencida de que todos haremos lo posible. Hay una cosa, Paul también escribe poesía y relatos. Y tuvimos la suerte de que nos leyera creaciones suyas en español aquí en la radio. Y yo creo que también sería, le propongo a Paul, de que antes de llegar a Senegal te empezaran a conocer la gente que va a viajar. ¿Te parecería bien que pudieran escuchar un relato ojos calientes, ojos fríos, ojos que me ven? ¿Qué opinas, Paul? ¿Hola? ¿Paul? ¿Sí? ¿Estás ahí? Mira, digo que si te parece bien, que podamos compartir con las personas que van a viajar a Senegal, ¿sí?, la grabación del relato, del cuento que nos leíste aquí en la radio. En la radio, en momento. ¿Te acuerdas? ¿Cuál? Ojos calientes. Ojos que me ven. Escuchando muy bajo. Ojos, ojos que me ven, ojos calientes. Ah, sí, vale. ¿Vale? ¿Te parece bien? Venga, pues entonces, Felisa, yo creo que eso puede ser bastante interesante para todos los alumnos, escuchar esa narración que la leyó Paul con su propia voz y su propia entonación para todos hace muy poco, porque el tiempo no pasa. No pasa, no pasa. Estaría encantada de escucharla con mis alumnos también. Venga, pues eso, eso se va a oír en el Instituto de los Gladiolos, Paul. Y quería preguntarte cómo están las cosas en Senegal. ¿Ahora? Sí. ¿Con respecto a qué? La situación social y política que preocupa a la gente en este momento en el país. Bueno, lo social, debo reconocer que hay mucha presión social ahora, hay muchas necesidades, la vida que va encareciendo, por eso la verdad es que la población está en una situación muy difícil, porque hay que reconocer que durante las cosechas del año pasado, la verdad, las cosechas no fueron muy buenas, pues lo que había ya se está agotando. Y la gente, con el encarecimiento del arroz, que es el alimento básico, la gente no sabe qué hacer y se está planteando para que se suban los salarios, lo que el gobierno tarda en hacer, de modo que hay muchas huelgas, muchísimas huelgas, y hasta los profesores se han metido en la cosa. Hoy, hasta el día 13, van a estar en huelga y van a seguir si no tienen satisfacción en sus puntos de reivindicación. Eso es un problema muy grandísimo, porque ya en este año han perdido mucho tiempo los estudiantes y alumnos, de modo que si sigue la huelga podría ser un gran problema para nuestra juventud. Bueno, eso es un problema. El problema político también, los partidos políticos no puede decir que se estén aprovechando de la situación, pero pues está ahí. Bueno, hay una situación muy difícil y saben que el Estado, el gobierno está haciendo lo que puede, pero no puede mucho. Está haciendo algo, pero no mucho. Y la oposición, bueno, ve que considera que no es lo suficiente para que la población pueda salir de la situación en la que está. De modo que de vez en cuando, y muy frecuentemente voy a decir, sale en la calle para manifestarse. Pues es un problema. Resumiéndome, puedo decir que ahora estamos en una situación de tensión, una situación de necesidad por parte de la población, una población que necesita alimentarse, una población que necesita tener salarios dignos, una población que necesita tener trabajo, una población que necesita tener esperanza. Y esta esperanza la está buscando en el gobierno, en sus promesas, pero desgraciadamente creo que todavía no está reaccionando. Está haciendo algo, pero las esperanzas todavía no están, como voy a decir, bueno, que las esperanzas siguen vivas, pero hay mucha gente que va desesperando ahora. Eso es lo que quería decir al respecto de la situación social aquí en Senegal y política. Muchas gracias, Paul. Mira, pero nada. Muchas gracias. Tú también tienes que contarnos algo respecto al trabajo que estás haciendo, porque has visitado algún colegio en Senegal, ¿verdad? Sí. Y al respecto también te quería comentar algo. ¿Hola? Sí, adelante. ¿Ah? Adelante. Vale, bueno, he visto al colegio de profesores y he hablado con ellos. La verdad, debía haber he hecho antes, pero no sé, estaba vacilando por ahí, vacilando por allá y lo hace, le hice un poco tarde. Pero lo que voy a decir es que he hablado con los profesores, están encantados por el proyecto y me dicen que para hacer algo que vaya a servir a nosotros y a ellos mismos y que vaya a permitir que se establezca una relación duradera, que tendríamos que tener una reunión para trabajar, una reunión de trabajo. Bueno, he hablado con ellos y según sus disponibilidades, hemos fijado el día 13 a las 11 de la mañana para encontrarnos y hablar al respecto. Bueno, ¿qué día? Creo que si hubiera una posibilidad de conectar la radio y todo eso, sería fantástico, fantástico, para que se pueda hacer la reunión participando los de Senegal, pero también los de Canarios. Sería fantástico. Sería si estupendo. Se pudiera hacer. ¿Qué día está prevista esa reunión, Paul? ¿Ah? ¿Qué día? Bueno, es el martes. La hora es lo que plantearía problema, porque la hora es a las, ¿cómo voy a decir? A las 11 de la mañana. ¿Podemos pero, proponer? ¿De acuerdo ustedes? Podría comunicar con ellos para decirles, para preguntarles si pueden cambiar de hora. Eso lo puedo hacer. Para que se pueda hacer, se pueda establecer comunicación entre Canarias y Senegal mediante la radio también. Felisa, ¿sí? ¿Tú ves interesante participar en esa reunión desde los gladiolos? Sería fabuloso. ¿Mm? Sí, sí. Tal vez se podría hacer a esa hora, pero desde los gladiolos, la reunión. Podría ser siempre y antes. O sea, a las 11 ya sería un poco, pero si pudiese ser un poquito antes, a las 10. Hay que tener en cuenta que hay una hora de desfase. Ah, es, bueno, es decir, que las 11 de allá son las 12 de aquí. Serían las 12 aquí. Muy tarde, ¿no? Es muy tarde. ¿Cuál sería la hora apropiada? Las 10 de aquí, ¿no? Sí. Que son las 9 en Senegal, Paul. Las 9 en Senegal, sí. ¿Cómo lo ves? Sería muy temprano. ¿Paul? Adiós. Bueno, eso no lo puedes decidir, pues tendría que hablar primero, bueno, sí. Intentar ver porque tienen clase y es a las 11 cuando podrán liberarse, de modo que si se los digo, podrían hacer de modo que se vayan los estudiantes o se podrían arreglar para tener un hueco. Oh, bueno. No sé cómo lo harían, pero de todas maneras lo pueden hacer. De todas maneras, si hubiese mucha dificultad, no importa, yo intentaría hablarlo para que, aunque sea desde el aula, ¿no? Pudiésemos, y que los chicos también, si quieren, pueden participar, si les parece bien. Yo creo que eso sería bastante interesante, porque tendrían como referente, por una parte, a Paul, que es puente humano, y por otra parte, a educadores y alumnos de aquí, de Canarias, y que además van a estar dentro de muy poco tiempo en Senegal. Y en la cuestión técnica, los de Puente Humano en Tenerife podemos echarles una mano. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí, por supuesto. ¿Cómo lo ves tú, Paul? Bueno, la verdad no te he escuchado bien. Le oigo bien a Celia cuando habla, pero a ti no. Venga, entonces vamos a coordinarlo un poco después, ¿vale? Los correos electrónicos ya están conectados. ¿Te están llegando cosas, Paul, de Felisa? Bueno, no, de momento no. Podría haber, de momento me voy a conectar para ver. Felisa, ¿tú le has enviado ya alguna información a Paul por correo electrónico? ¿Le has podido ya enviar información a Paul por correo electrónico? He mandado a Madu. Ajá. ¿Sabes? Y a Paul es que también, pero no sé si le ha llegado, porque yo creo que tengo el correo equivocado. Ah. Algo tengo, debo tener mal, que cuando lo tomé nota el otro día, pienso que pero algún error. Si me lo repite. Hasta ayer no tenía nada. Ayer no, hasta esta venga, mañana, entonces. Mira, podemos hacer una cosa. Pues no he mirado. sobre las dos no tenía nada por su parte. Podemos despedirnos de la gente que nos está escuchando y continuar en el teléfono un ratito para que os deis perfecto el correo electrónico, sí, y no haya problemas, ¿vale? Entonces, bueno, primero nos despedimos y ponemos un poco de música y vosotros continuáis hablando, ¿vale? Vale. Venga, ¿qué le decimos a la gente? Que seguimos trabajando y que, vamos, que les daremos más información y que participen con nosotros aquellas personas que estén interesadas. Venga, Paul, ¿tú qué saludo quieres dar a la gente de Tenerife? Vale, saludos a todos. Un abrazo. Venga, un abrazo. Vamos con un poquito de música. Y a todos los amigos de Tenerife, ¿eh? Sí, por supuesto, igualmente, igualmente. Vale, vamos allá. Nosotros seguiremos hablando. Seguiremos. Hola, hola Bolivia. Hola Bolivia. Hola, ¿cómo estás, Rafa? Hola, Hayu, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo, Hayu? Bien, bien, aquí un poquito con unas notas, pero dime. Presentamos a nuestro amigo Hayu para que la gente te conozca. Hayu es miembro del Centro de Medios Independientes de Sucre, en Bolivia, y también participa en varios movimientos sociales. Hemos conectado ya alguna ocasión con él y la verdad que es un lujo poder contar contigo hoy, porque sabes que aquí nos está llegando información de Bolivia y tenemos la impresión de que la información que nos llega es bastante distorsionada. Eso sí, sí tienes razón. Mi nombre es Harold Cruz, soy corresponsal del Centro de Medios Independientes de Bolivia en la ciudad de Sucre, y colaboramos, somos parte del equipo técnico de las organizaciones indígenas originarias campesinas de Bolivia. Estamos a disposición de ustedes en las preguntas que quieran ser resueltas. Mira, Hayu, yo te voy a explicar brevemente la información que me ha llegado a mí de lo que ha ocurrido en Santa Cruz. Y voy a ir directamente a la información que recibe la mayor parte de la población, que es la televisión. El domingo abrió el informativo televisivo en la cadena nacional principal, con unas imágenes de Santa Cruz, perdón, de Bolivia, y comentaban que los seguidores de Evo Morales están creando altercados y problemas impidiendo un referendo. Esa es la manera en la que abren el informativo, ¿no? Y bueno, aunque hay también un poco, sobre todo por internet, otras informaciones, sabes que por internet llega a mucha menos gente. Entonces, me gustaría que tú nos comentaras qué es lo que realmente ocurre. Bueno, en primera instancia hay que aclarar a la opinión pública en Canarias de que no son seguidores del movimiento socialismo o afines al partido de gobierno del MAS quienes han salido a las calles, es decir, una población que ha repudiado estos actos. En primera instancia hay que recalcar que el referéndum del 4 de mayo que se ha llevado a cabo es un referéndum ilegal, es decir, tiene que ser el Parlamento. El Parlamento está constituido por Cámara de Diputados y Senadores, quienes son los únicos llamados a convocar un referéndum en el Estado de Bolivia. No lo hicieron porque todo referéndum tiene que estar después de la nueva Constitución Política del Estado, que tiene que ser aprobada en julio. La derecha, en la cabeza vimos cuántas personas que mantienen el poder económico en Santa Cruz, a la desesperación de que estaban perdiendo el poder político, convocaron a un referéndum, y nosotros lo decimos que es ilegal por ese simple hecho de que es el Parlamento, la Cámara de Diputados Senadores, quien tiene que convocar al referéndum de este tipo. No lo hicieron, lo único que se fue el prefecto o gobernador de un departamento quien convocó al referéndum, y es más, la Corte Nacional Electoral, quien es la instancia máxima que controla los temas de control, convocar a la gente a que participe en los actos electorales, de fiscalización, denunció este tema de que tampoco ellos como Corte Nacional Electoral habían convocado a un referéndum, sino la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz, que está a la cabeza y está afín al grupo de derecha que ha convocado. La Corte Departamental Electoral de Santa Cruz convoca un referéndum que no tiene ningún sustento legal, y es más, esta Corte Departamental Electoral empieza a tener vicios de nulidad, es decir, por ley se prohíbe que las Cortes Departamentales o la Corte Nacional adquieran servicios privados para el recuento de votos o para llevar a cabo los distintos actos electorales, es decir, las Cortes Nacionales, la Corte Departamental tienen un personal, tienen técnicos y tienen todo un aparato para poder llevar adelante este tipo de comicios. La Corte Departamental Electoral hace 3 meses atrás adquirió los servicios de una empresa privada para llevar a cabo este tema, es decir, llevar a cabo los referéndums. Y es legal porque por ley se establece de que no se puede brindar a ninguna empresa pública o privada los datos del padrón electoral, la gente que tiene el padrón electoral. Este hecho fue omitido por la Corte Departamental Electoral, quien dio todo el padrón electoral a la empresa privada. Ahora bien, el día 4 de mayo se suscitaron varias movilizaciones en todo el país. Vamos a mencionar, por ejemplo, en Cochabamba, donde más de 1 millón de personas se concentraron para denunciar este hecho. La oposición manejó de que se habría pagado a estas personas, pero este es un argumento que es rebatible en el sentido de que tú no puedes pagar a 1 millón de personas para que asistan a determinadas movilizaciones. Y si así se lo hiciera, ¿cuánta cantidad de dinero se le requeriría para este tema? En Santa Cruz, la gente en la ciudad de Santa Cruz, donde se llevó a cabo el tema del referéndum autonómico, la gente se movilizó por su propia voluntad, es decir, ya en meses anteriores el Comité Cívico y su brazo de choque de corte fascista, que es la Unión Juvenil Cruceñista, estuvo agrediendo, golpeando, amenazando a medios de comunicación, gente civil y a la sociedad entera para que no se pronuncien contra de esto. La gente se empezó a cansar de este tema de agresiones y de abusos de parte de este grupo de choque del Comité Cívico y empezó a tener actos de protesta el 4 de mayo, es decir, como el referéndum era ilegal, en el cual ni siquiera participó la Policía Nacional, que es la encargada de poder hacer respetar el Estado de Derecho en el interior de los diferentes departamentos, la policía no participó de este hecho porque ellos también dieron cuenta de que era un evento ilegal, es decir, que no estaba convocado por las máximas instancias. Disculpe un momento, ¿nos estás diciendo, Ajayu, que hubo provocaciones previas al 4 de mayo? Hubo provocaciones previas desde ya un año atrás prácticamente, hemos tenido muertos en este intentado. Hace 4 meses atrás, un dirigente minero jubilado, estamos hablando de un anciano, que fue agredido por la Unión Juvenil Crucinista. Estamos hablando de mujeres embarazadas que fueron agredidas también ya hace tiempo por el simple hecho de decir que no estaban de acuerdo con el estatuto autonómico que plantea el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Y ese tipo de hechos ya se fueron realizando, se fueron amenazando a organizaciones indígenas hace 6 meses atrás. Los de la Unión Juvenil Crucinista fueron a comunidades indígenas y quemaron las casas, entraron con armas de fuego, empezaron a balear a personas, y este hecho, la gente ya se cansó, es decir, tanto hostigamiento, la gente se cansó y dijo, no estamos de acuerdo, y el 4 de mayo no vamos a permitir que se instalen mesas. Es así que la Unión Juvenil Crucinista, 2 días antes del 4 de mayo, en conferencia de prensa, anuncia que van a entrar a las diferentes comunidades para imponer las ánforas para que se realice este referéndum. Es decir, y se mostraban en imágenes con escudos y macanas, unos palos gruesos de que tienen estos individuos, mostraron que con ese tipo de armamento y armas de fuego iban a entrar a supuestamente imponer. Las diferentes comunidades, y especialmente el barrio del Plan 3000, que se ubica en la ciudad de Santa Cruz, rechazaron este hecho. Se organizaron para decir que no van a permitir que se instale un referéndum ilegal, inconstitucional, en sus diferentes barrios. Es así que a partir de las 7 de la mañana, miembros de la Unión Juvenil Crucinista en el Plan 3000 empezaron a entrar a los diferentes colegios, empezaron a agredir a las personas que estaban ahí para poder hacer instalación de las mesas respectivas. A este hecho la gente reaccionó y dijo que no iban a permitir que se siga abusando de ellos y se siga entrando con violencia en estos barrios. Y es así que la gente se organizó y los sacó de ahí a la gente, a la Unión Juvenil Crucinista. Ahora los medios corporativos, es decir, los medios aliados a la derecha en Bolivia, han mostrado la información de otro sentido, como si hubieran sido la sociedad o los miembros de ese barrio quienes hubieran agredido a los miembros de la Unión Juvenil Crucinista. Pero en Bolivia todos tienen claro de que el tema fue diferente, es decir, fueron estos hombres quienes fueron a agredir a las personas. Se tiene el caso de denuncia de corresponsales franceses y fueron agredidos por estos de la Unión Juvenil Crucinista. Hablamos de periodistas quienes fueron agredidos con bastones eléctricos para impedir que estuviera, que filmaran y tomaran fotografías de la agresión que estaban siendo, de la agresión que estaban haciendo estos de la Unión Juvenil Crucinista a los diferentes barrios. Ajayu, tengo delante un periódico que de aquí que se llama Público. Y en este periódico dicen que la campaña contra Morales tiene tonos racistas. ¿Tú estarías de acuerdo con este titular? De cierto modo, no solo la campaña, sino toda la expresión del fascismo en Bolivia, de la ultraderecha, tiene estas características. Es decir, el día de hoy, por ejemplo, y se encontraron granadas, 2 granadas de guerra en inmediaciones del domicilio del presidente Evo Morales. Y es un acto de amenaza directa contra el Estado de Derecho y nuestro presidente. Y no solo es un hecho, cuando se estaba realizando la Asamblea Constituyente en la ciudad de Sucre, la oposición y la derecha empezaron a agredir a las compañeras indígenas, a llamarlas indias de mierda, raza maldita y demás adjetivos, y toda la campaña estuvo entablada en ese sentido, es decir, de tratar de desprestigiar, de hacer creer a la población de que los indígenas no tuvieran conocimiento de lo que estuvieran realizando o de la transformación que se está llevando adelante. Se ponían discursos de que no son profesionales, no van a la escuela, no saben leer ni escribir, pero todos sabemos en Bolivia de que la mejor solución es aquella persona que sufre los problemas en sí, más allá que el académico. Lo único que en Bolivia nos han servido los académicos han sido para poder fortalecer esta mirada de cambio de proceso que estamos viviendo. Hace no mucho tiempo, y también esta radio, Radio Geneto, y gracias a ti, a Hayu, teníamos noticia en verano del año pasado de que había amenazas de complot contra la vida de Evo Morales. En aquel momento todo parecía indicar que esos complots podrían tener apoyo extranjero. En este caso, ¿tú crees, Ajayu, que puede haber apoyo o hay apoyo extranjero en estas acciones que están celebrando en Santa Cruz? Nosotros afirmamos de que hay una intervención extranjera y podemos dar nombres y países. Estamos hablando del embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, en nuestro país, que ha mantenido reunión de Cívico Pro Santa Cruz, el grupo de derechos, Unión Juvenil Cruceñista, con la intención de impulsar este referéndum. Hay que aclarar que el estatuto autonómico que han tratado de hacer aprobar este 4 de mayo tiene intenciones separatistas. Y Philip Goldberg, el embajador de Estados Unidos en Bolivia, tiene ya antecedentes de haber trabajado en esa área. Estamos hablando de los países de Medio Oriente, en Kosovo, por ejemplo, que él estaba participando como embajador en ese país y fue uno de los que impulsaron la división de todo Medio Oriente. Y es lo que ha intentado hacer, lo hemos demostrado mediante pruebas. Hace 5 meses atrás aproximadamente, funcionarios de la embajada norteamericana estaban introduciendo al país, a nuestro país, a Bolivia, armamento, armas de guerra. Estuvieron introduciendo proyectiles de guerra y demás instancias. Cuando se les pidió que aclararan el tema, lo único que atinaron a decir armas de colección. Hace 2 meses atrás aproximadamente se hizo denuncias a nivel internacional de que el embajador y otras personas estuvieran utilizando a los becarios estadounidenses que vienen a Bolivia para hacer seguimiento de espionaje a los cubanos, médicos cubanos que ayudan en la medicina en Bolivia, y a los alfabetizadores venezolanos que están ayudando obviamente en la alfabetización. Se hizo la denuncia, salió la denuncia a nivel internacional, Estados Unidos pidió disculpas. No es el único caso que se tiene más casos. El año pasado, a fines de año del año pasado, un súbdito norteamericano empezó a poner bombas en alojamientos populares de la ciudad de La Paz. Hace un mes atrás, él se quitó la vida en la cárcel de San Pedro, en la ciudad de La Paz, y hay este tipo de antecedentes. Y nosotros le decimos, y siempre lo hemos denunciado, que es la embajada de Estados Unidos, a través del gobierno de Estados Unidos, de George Bush, que está pretendiendo desestabilizar al gobierno de Bolivia, porque obviamente es un gobierno democráticamente elegido y que atenta contra los intereses del imperio. Hayu, tenemos que agradecerte muchísimo toda esta información, porque realmente no nos llega, y bueno, quisiéramos contribuir de alguna manera a deshacer un poquito la intoxicación mediática, aparte de con este programa de radio, que lo subiremos a internet también y lo repetiremos varios días esta semana, de alguna otra manera. Hay dos organizaciones, sobre todo, que participan de este programa de radio. Una es la Solidaridad de la Universidad de La Laguna, la otra es la organización Puente Humano, y podríamos hacer un comunicado y hacerlo circular diciendo qué información es la que a nosotros nos consta más verídica y que queremos hacerla conocer, ¿no? ¿Nos podrías ayudar a sintetizar un comunicado breve y nosotros amplificarlo en todos los contactos que podamos? También, por supuesto, la prensa, no sabemos qué caso nos hará, pero hacerlo circular dentro de las universidades de Canarias y, bueno, entre todos los centros educativos que podamos. ¿Qué te parece la idea? Me parece muy bien, podemos estar coordinando. con las diferentes organizaciones democráticas acá en Bolivia que están haciendo lucha a la intervención fascista de Estados Unidos y de su grupo de extrema derecha, que es el Comité Cívico de Santa Cruz. Nos comprometemos a hacerte llegar, Rafael, los comunicados de solidaridad. También hemos encontrado en internet una página, toledodetodosconbolivia.org, donde están intelectuales de distinta índole que han estado colaborando y mandando comunicados. La gente que pueda acceder a esta página pueda firmar también con su nombre y institución de respaldo. Esta página ha sido creada por gente de afuera, también como tú y como la gente que nos quiere ayudar. Entonces, vuelvo a repetirla, para que puedan un poco bajarse la información, el comunicado de ahí, que son, la página es www.todosconbolivia.org. Fantástico. Y nosotros nos comprometemos a hacer llegar un sumo de información en el transcurso de los días que van a pasar para que pueda replicarse ya en Canarias y en otros lugares. Vengan. También informarles de que aquí se está haciendo programas alternativos. En Hora de Bolivia sacamos un programa de lunes a viernes de 2:30 a 4:00 p.m, Hora de Bolivia, donde se habla noticias que los medios corporativos y los medios de comunicación de la derecha no sacan a la luz pública. Lo damos a conocer a través de esta red alternativa. ¿Cómo es la red alternativa? Perdona, Jayo. Te la pedisto, www.bolivia.indimedia.org. Si entras ahorita ahí en la parte principal, van a encontrar un link donde dice programa radial El Exprimidor, para que la, y abajo de y ahí ya los datos, dice, escucha El Exprimidor, un sumo de las noticias de los medios corporativos que no dicen. Es una iniciativa de medios alternativos como Radio Sucre, Radio Capital y el Centro de Medios Independientes. Se lo pueden bajar, escúchenos a partir de las 14:30 hasta las 16:00 de Bolivia. Ahí hay un link, hay una imagen de una radio donde dice haga clic para escuchar en vivo la transmisión. Todas las personas que puedan escuchar esta transmisión, la agradeceríamos mucho, porque estamos tratando de combatir esta mala información que están haciendo. Y no solo es a nivel internacional, también es acá en Bolivia, que nos han estado bombardeando los mismos medios de comunicación bolivianos, obviamente alineados a la derecha, que han estado tergiversando la noticia. Fantástico, y felicidades por ese trabajo. Desde aquí vamos a intentar hacer todo lo que podamos y estaremos en contacto. Si alguien quiere tomar la iniciativa escuchando el programa de radio o en internet, ponerse en contacto con alguien allá, lo que podemos hacer es directamente remitirle a estas páginas web, o también crees que podemos complementar con un correo electrónico. Podrían que se comuniquen con los compañeros que quieran colaborar, se pueden comunicar con tu medio de comunicación y con los que ustedes coordinan, y mediante ustedes contactarse con nosotros para poder hacer las diferentes iniciativas y aunar esfuerzos. Se me ocurre, uno de estos días podemos sacar en transmisión vía Canarias y Bolivia en directo las impresiones desde a nivel internacional y compartir las impresiones desde Bolivia con tu radio, y transmitir ambos medios de comunicación para solidarizarnos entre todos, ¿no? Ahora precisamente estamos intentando hacer entrar al mismo tiempo en la conversación a un compañero de Senegal, a Madú, que no sé si ya nos escucha. Madú, ¿estás ahí? Hola, Madú. Hola, aló. Ahora te oímos bien, Amadú. Ok, muy bien. Mira, te quiero presentar a Jayu, que está en Bolivia. ¿Puedes oír a Madú bien, a Jayu? Sí, lo escucho. ¿Cómo va todo, Amadú? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy muy bien. Ahora estoy en casa. Bien, mira, creo que tienes a lo mejor el micrófono un poco lejos. Hace un momento te oíamos perfecto. Nos ha estado contando muchas cosas. Ya podrás luego bajar el programa por internet para oír con detenimiento a Jayu, que nos está contando desde Bolivia lo que está ocurriendo estos días allí. Hay, para resumirlo, con el permiso de Ajayu, hay un movimiento extranjero por parte de Estados Unidos y de una parte interesada de la población boliviana para producir una secesión y problemas internos dentro del país, dentro de Bolivia. Y bueno, nos ha dado una información a Hayu directa desde lo que vive la mayor parte de la población indígena, que bueno, nos ha desmentido bastantes de las cosas que salen aquí en los medios de comunicación. Imagino que a Senegal tenéis bastantes problemas y no se está llegando la información de lo que ocurre en Bolivia. ¿Es así, Amadou? Sí. ¿Conoces algo de la realidad de Bolivia actual? No. Aquí no recibimos información en Bolivia, sino en internet si puede. Pero bueno, no estaba al tanto. Bueno, solo lo que la información sola que tenemos de América Latina es Colombia, el problema de los FARC, el Ejército Popular y nada más. ¿Eso es lo único que sale en la prensa o en la televisión? Sí, en la prensa aquí en Senegal solo es el problema de FARC, bueno, campo de droga, es lo que nos cuenta aquí la prensa y nada más. Bueno, la influencia de Estados Unidos en Colombia y bueno, si no, bueno, no recibimos otra información de América Latina, bueno, sentimos ya, bueno, la frontera entre nosotros, porque no hay comunicación, ¿eh? Es un placer presentarte a Hayu, porque él trabaja en Indimedia Bolivia y tú eres un colaborador de Indimedia Canarias desde Senegal. Ok, sí, bueno, encantado conocerte. Se llama Hale, ¿cómo? A Hayu, pero bueno, mi él... nombre... Completo, di a Hayu, perdona. Mi nombre completo en realidad es Harold Gabriel Cruz González. Varios de los compañeros me conocen con el nombre de Ajayu, porque es una chapa que nos ponen acá los compañeros de cariño, es decir, como decir flaco, gordo. Vale, es un nombre. ¿Cómo quieres que te llamemos? ¿Te llamamos Jaro? Depende de ustedes, yo no me hago ningún problema. Gracias, pues. Para mí es un grandísimo placer poder escucharos al mismo tiempo y hacer que os podáis conocer, porque Amadou, desde Senegal, tú sabes, con muchísimas dificultades, está haciendo todo lo posible por llevar comunicación independiente fuera del país también y traer comunicación independiente de fuera a Senegal. Y bueno, hace un trabajo fantástico. Y ha estrenado también una cuenta para colocar vídeos en YouTube que se puede visitar si buscan la cuenta en internet de Pulo Negro. Ahí está transmitiéndonos realidades de áreas conocidas fuera, Amadou, y además con el correo electrónico, con sus intervenciones en Canarias Indimedia, en listas de correo como la Red Educativa Africano-Canaria, en la plataforma Todos Somos Migrantes, por supuesto en la Asociación Puente Humano, en el Aula de Solidaridad de la Universidad, está muy activo y me resulta curioso que llegue tan poca información a Senegal de Bolivia cuando hay intelectuales senegaleses como el profesor Amadou Ndoye de la Universidad de Dakar, que aquí en Tenerife, en Canarias, comentó que para la gente que tiene información, Bolivia es un referente ahora mismo en África. Pili está aquí para corregirme. Yo creo recordar que lo que dijo hace aproximadamente un mes en una conferencia aquí en Tenerife fue: en África nos hemos quedado muy conscientes de lo que Bolivia ha planteado. Bolivia ha dicho: queremos empresas socias, no empresas dueñas de nuestros recursos. Y dice que ese mensaje está transmitiéndose en África. Amadou, ¿tú qué conciencia te llega de ese mensaje por ahí? Bueno, dime. ¿Te ha llegado a ti esa idea de que en Bolivia la población ha conseguido exigir acceso a sus recursos y que las empresas extranjeras que sacan recursos tengan que aceptar unas normas de colaboración y no de posesión? No nos ha llegado esta información. No, bueno, Bolivia, no, bueno, sabes, si les contó algo aquí, bueno, aquí, bueno, estoy aquí con un alumno Bach L, es un alumno que hace español, pero Bach L, si tú lo preguntas si conoce Bolivia, él no conoce Bolivia. Hay mucha gente que no conoce dónde está Bolivia realmente. Como bueno, seguro, claro, que como mucha gente de América Latina, también hay mucha gente que no conoce dónde está Senegal. Bueno, sabes que hay que aceptarlo. Hay una frontera comunicativa que está entre América Latina y África. Claro que hay una larga historia, bueno, que nos liga. Es decir, la esclavitud. Bueno, había bueno, muchos africanos que habían transportado en América, pero bueno, de otras maneras, bueno, hay una frontera comunicativa. No recibimos informaciones de América Latina, sino de Colombia, que es un país que empieza a ser muy famoso aquí en Senegal, se habla mucho de Colombia. Bueno, si conocemos aquí países de América Latina, es a causa del deporte, nada más. Bueno, Jaro, ¿cómo ves eso? Bueno, sí, es un poco preocupante de que no estén llegando. Es también preocupante de que no nos llega. El tema de la información ha sido demasiado seleccionada para que solo se conozca en determinados países. Es decir, acá nos llega muy poca información de lo que pueda pasar allá. Si no fuera por ustedes, no tendríamos conocimiento de lo que está pasando y las diferentes formas de explotación y violencia a los derechos humanos que están recibiendo muchos de nuestros parientes bolivianos que están por ahí, y los diferentes ciudadanos de otros mundos y otros países, que en realidad de otros países, perdón, que han estado siendo agredidos por otras personas. Indimedia. Ay, vamos a ver, entonces tenemos que solucionar este problema. Bueno, estamos empezando a hacerlo aunque sea en chiquitito, porque ahora estamos hablándonos Senegal, Bolivia, y bueno, Amadou, ¿podías contarnos brevemente qué está ocurriendo a nivel alimentario en Senegal? Sí, bueno, no hay ningún cambio, que hasta ahora la crisis sanitaria sigue, los precios siguen aumentando y la gente siempre lástima que nuestra vida depende del petróleo y aunque no tenemos petróleo, ¿sabes? Aquí toda la gente grita, precioso, bueno, es muy, muy difícil para la gente que vive en la... Sí, estamos oyendo un poco, Amadou, te estamos escuchando con mucha dificultad, tal vez, a ver, puede, a lo mejor tienes que hablar un poquito más despacio para que te podamos oír bien. ¿Aló? A ver, dale, Amadou, dale, a ver. Hola. Venga, continúa, ahora parece que se oye bien. Ok, digo que la crisis alimentaria mundial... No, ahora tenemos un problema, nos está viniendo mal el sonido desde Senegal. Guay. Ay. Vamos a continuar un poquito, Ajayu. Aquí tenemos una propuesta en Radio Geneto, para que a la que se parece que se pueden sumar también Indimedia Canarias, el Aula de Solidaridad y otra gente, que es crear un pequeño periódico construido desde varios lugares del mundo por movimientos sociales. Hola. ¿Hola? Sí, hola. Amadou, ¿nos oyes? Sí, hola, les oigo. Sí. Jaro, ¿nos oyes también? ¿Ajayu? A ver. Hola, sí, ahora te oímos. Mira, estaba planteando a Amadou y a Jayo hacer un pequeño periódico donde una hoja, un papel, para poner en los parabrisas de los autos, para distribuir por la ciudad aquí en Canarias, traducirlo también a francés y a inglés y hacerlo circular en algunos países de África y, si fuera posible, un poco también en América Latina. Se trata de una experiencia piloto que unos pocos colectivos aquí en Canarias están dispuestos a sufragar de una manera muy modesta. Es decir, no sería un periódico amplio, sino que sería una hoja escrita a doble cara con una noticia independiente, comunitaria, desde Bolivia, otra desde Senegal, otra desde el Sáhara, otra desde Canarias. y eso intentar crear una red de distribución colaborativa, comunitaria, en muchos lugares de esa iniciativa. Y queda ahí dicho. ¿Cómo lo veis? ¿Hola? Sí, el Edgar va a ir allá. Ajá. Creo que Jaro está hablando con alguien. Amadú, ¿tú estás ahí? Amadú, ¿cómo ves la idea? Hola. Sí, Amadú, ¿pudiste escuchar la idea? Hola. Sí. No, no escucho nada. ¿Escuchaste mal? Les oigo mal. La idea es construir juntos un pequeño periódico que se distribuya en América, en África y en Canarias. Sí, bueno, es una idea perfecta y sabes que, bueno, sí puede ser, porque si te acuerdas, no habíamos empezado a hacer una pequeña experiencia con la de Julio, ¿sabes? Las fotos que pegamos aquí en Senegal, ¿sabes? Claro. Con este tipo, bueno, es muy fácil, se puede hacerlo muy fácil, se puede distribuirlo gratis, la gente va, porque va a ser un periódico que va a acercar a la gente, que la gente va a conseguir fácilmente. Bueno, parece que estamos con un poco de problemas técnicos. Vamos despidiéndonos y os vamos a pasar los correos electrónicos respectivamente a Amadú y a Jaro. ¿Os parece bien? Sí, perfecto. Bueno, me gustaría también estar en contacto siempre con este equipo de América Latina. Venga, vamos adelante. Hola. Jaro, nada, tenemos un poco de problemas técnicos, parece. Hola, estoy cortando el teléfono. Hola. Hola. Sí, te oímos. ¿Hola? Hola. Jaro, te oímos perfectamente. Ha tenido ahí un corte de Jaro. Bueno, Amadú, nos vamos despidiendo entonces. Ok, vamos. ¿Qué le quieres decir a la gente de Canarias? Bueno, decirles, bueno, muchísimas gracias y les invito a todos que luchemos, para que lleguemos a romper esta frontera. Bien. Bueno, también un abrazo a la gente de América Latina. Decirle que tenemos que despertarnos y romper la frontera comunicativa que está entre África y América. Genial, vamos allá. Un gran abrazo, Amadú. Sí, igualmente, chao.